Buen día, Sebastián. Muchas gracias por llamar. Gracias por atendernos. Bueno, Hugo, estábamos viendo este informe ya en el día de ayer, o en los últimos días, y la verdad que bueno, es tremenda la situación de los estatales, ¿no? Y de lo que ha sido la pérdida salarial en estos años. Sí, en el marco de una situación generalizada donde se ha multiplicado la pobreza y el hambre en la Argentina, de los trabajadores que tenemos empleo, el sector de los estatales es el que más retraso hemos tenido, y particularmente esta situación se ha hecho sentir en los de menores ingresos, que son los municipales, los trabajadores estatales de los municipios y los trabajadores estatales de las provincias, donde se ha registrado este índice promedio, que tiene varias explicaciones. En primer lugar, que la política de ajuste y saqueo del gobierno de Macri apuntaba a transferir ingresos desde los que menos tenemos a los sectores más concentrados de la economía, particularmente las empresas transnacionales, reduciendo salarios. Esto en primer lugar. En segundo lugar, que la precarización laboral ha sido el segundo componente de esta política de reducción de ingresos, y esa precarización se expresa agravada en los estados municipales y en los estados provinciales, donde en los municipios prácticamente en la mayoría de los municipios no existe el derecho, no se reconoce el derecho de los trabajadores estatales a tener convenciones colectivas de trabajo, y eso, bueno, redunda en una mayor precarización laboral ante la falta de instrumentos para regularizar esas situaciones en el marco de unas relaciones laborales más justas. Muy bien. Bueno, ahora le voy a preguntar si es posible recomponer esta situación salarial, pero primero quiero remarcar que este informe, este relevamiento que han hecho desde ATE, abarca todo el país, y que lo que dice es que el 70% de los estatales provinciales no llega a la canasta básica, y entre los municipales es el 90%. Esa es la situación. Como el informe indica, los trabajadores municipales son los más afectados en estado de situación, donde el funcionamiento del Estado radica fundamentalmente en la precarización laboral y en la explotación de los trabajadores y trabajadoras con muy bajos ingresos. Pensemos que hay municipios donde trabajadores cobran 4.000 pesos, 5.000 pesos, no llegan ni siquiera al valor de la canasta de la indigencia, que son 16.000 pesos. Entonces, esa situación es sumamente gravosa, y por eso es que nosotros decimos que cuando se discute el tema de la coparticipación, el sector más afectado es el de los municipios, porque es el que menos ingresos perciben los municipios para poder solventar las políticas públicas, y además para poder solventar la tarea, el sueldo de los trabajadores, que es donde hay una tarea más directa vinculada a las necesidades de la población. Uh-huh. ¿Usted se acuerda de algún momento similar, parecido a esto que hemos atravesado con el macrismo a lo largo de los años? ¿Se acuerda algún momento que los empleados estatales se hayan visto tan perjudicados en sus salarios? Y la política de los años 90, que llevó adelante el menemismo primero y de la Rúa después, que desembocó en la crisis del 2001, tuvo impactos muy gravosos también, como las políticas que le dieron continuidad a esa reforma del Estado, que es lo que aplicó Macri, porque Macri no hizo otra cosa que darle continuidad a las políticas neoliberales de los años 90 y produjeron tanto mal como en aquel momento. Uh-huh. Y a todos estos números que refleja este informe que ha publicado ATE, ¿le podríamos sumar otro informe que se ha conocido en los últimos días, que es que el 51% de los argentinos además tiene deuda, ¿no? Ha tomado deuda, no solo que no llegó a fin de mes, sino que se ha generado una deuda sacando créditos, endeudándose, pagando fuera de término cada una de sus cosas. Es gravísimo, ¿no? La verdad que va a llevar un tiempo poder dar vuelta a esta historia. Sí, porque además pensemos que esas deudas tienen intereses de el 90-100% de interés, 30% mensual, tasas usurarias verdaderamente, que es producto de esta política de especulación financiera y de enriquecimiento de estos usureros que viven a expensas y se enriquecen a expensas del dolor de los argentinos. El otro día nos reunimos con Daniel Arroyo para discutir cuestiones que tienen que ver con la prioridad de terminar con el hambre en la Argentina. Este es un tema que desde ATE y desde la CTA Autónoma han venido promoviendo y que el futuro gobierno de Alberto Fernández ha tomado como prioridad. Y conversábamos con Daniel Arroyo y nos decía que uno de los temas que van a tratar de ser abordados especialmente es esta situación de desendeudar a los que menos tienen, porque si no es una cadena que no termina nunca, y esto es lo que hay que frenar. ¿Qué expectativa le genera el nuevo gobierno, Alberto Fernández como presidente, el gabinete que va conformando? Bueno, en la cancha se ven los pingos. Para nosotros ha sido muy importante vencer a Macri, porque es vencer a esta política neoliberal que tanto mal le ha hecho al país, y abre las posibilidades de cambios que nosotros esperamos que sean profundos y que sean políticas absolutamente contrarias a lo que quiere imponer el Fondo Monetario Internacional. Y que es lo que viene imponiendo con este gobierno. Eso implica la prioridad para terminar con el hambre en la Argentina, avanzar por sobre la pobreza y además lograr políticas que generen producción y trabajo y empleo. Estas son condiciones para nosotros fundamentales y esperamos que desde el Estado Nacional se den los pasos fuerte en esta dirección. Hay que fortalecer el mercado interno y esta es la prioridad del gobierno. Uh-huh. Creo que el Fondo Monetario Internacional va a intentar extorsionar y condicionar al futuro gobierno y por eso es que esperamos que Alberto Fernández tenga la posición firme para defender los intereses del pueblo argentino. Uh-huh. Hugo, le agradezco muchísimo estos minutos, pero quiero preguntarle, ¿no?, para los estatales, cómo podría darse esa recomposición salarial, ¿no? ¿Cómo se podría recuperar todos esos 30 puntos que han perdido en estos 4 años, este 30% que se ha perdido el salario con respecto a la inflación y a la economía? Bueno, fundamentalmente abriendo el derecho a las paritarias en el ámbito municipal y provincial, frenando el ajuste por sobre trasladándolo a las provincias y los municipios, que es lo que viene sucediendo, y en lo inmediato generando medidas de recomposición salarial. Nosotros es lo que vamos a conversar apenas nos reunamos con el futuro gobierno. Muy bien. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Que tenga buen día. Hasta luego. Hugo Godoy, secretario general de ATE, pasó por Periodismo Turno Mañana en la mañana de Radio Kermés. 39 minutos, ya pasan de las 8, así seguimos en el 106.1.